Con esa música me energiza el cuerpo, me dan ganas de moverme, pero por sobre todo de escucharte. Seba, ¿cómo estás? Hola, Juani, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Me escuchás ahí? ¿Bien? Perfecto. Fuerte y claro, como decía la propaganda. Qué bueno, porque estoy con poca voz y hoy me di cuenta de que en mi casa no me escuchan. Suelo hablar bajito y parece que hoy está más complicado que nunca. No, te escuchamos de 10. Pero te confieso que a mí me pasa lo mismo con la música esta, invoca al movimiento. Bien, bien. Ciencia en el movimiento. Creo que es un eslogan, creo que estás parafraseando a alguien, Sí. Nada se puede inventar en este siglo XXI. Había un pensador, un filósofo alemán, que es Friedrich Nietzsche, que decía que los mejores pensamientos eran los que se te ocurrían cuando caminabas y no con el culo pegado en la silla. No lo decía exactamente así, pero tampoco era tan diferente. Mira, bueno, me gusta. Me gusta porque además va bastante a contrapelo de esta idea de que hay que estar muchas horas sentado para estudiar. No, para nada. Bueno. La reflexión, digo, uno lee, reflexiona, pero después tiene que quedarse haciendo pensamientos y reflexiones, y eso no necesariamente supone estar sentado. También pienso, y con esto después vamos a la columna, en la importancia del sueño. Últimamente vengo como muy, muy en sintonía con esto de dormir bien para fijar los aprendizajes, para... bueno, incluso para tener más lucidez, ¿no? Sí, es fundamental. En mí no abunda nunca la lucidez, pero dormir es muy importante, así que podríamos sumarlo de acostado también. También, sí. Bueno, se sabe, ¿no?, que es necesario el sueño para fijar algún tipo de conocimientos, que uno no puede quedarse, no sé, 48 horas seguidas leyendo antes de un examen y después pretender que le vaya mejor. A veces conviene reducir las horas de estudio y agregar un descanso para que esos conocimientos se fijen. Sí, hoy justo les tenía ganas de hablarles de un libro y uno de sus autores es médico y habla de la medicina del estilo de vida, y uno de los puntos que trae es la calidad del sueño, de tener buenas horas de sueño, dormir siempre a la misma hora, la calidad de luz que usamos antes de ir a dormir, bueno, junto con la alimentación, la actividad física, los afectos, pero me parece que veníamos como de una época, o por lo menos en nuestras infancias, muy enfocadas en dieta, actividad física, o sobre todo dieta, sí. y cada vez más empiezan a aparecer esos otros factores que son súper, súper importantes. Así es. Así que bueno. Bueno, Juan, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Contame. De todo un poco. Bien. Primero, les propongo hablar de virus, de la banda, sino de dos virus, esta vez de dos virus, sarampión y gripe. Sí. Si querés, vamos con unos audios que nos mandó Jorge Lina Scuffi, que es autoridad de región sanitaria, que tiene cosas súper interesantes para contarnos, y después retomamos eso y les comento algunas cositas más. Perfecto, dale. ¿Te parece? Sí. Está atravesando una situación de brote en relación a sarampión. Los casos se concentran fundamentalmente en CABA y en AMBA. En Bahía Blanca y en la región sanitaria no se han registrado casos. Estamos muy atentos porque la relación de Bahía Blanca con CABA y el área metropolitana es muy estrecha. No solamente en términos comerciales, sino además es un lugar de paso hacia el sur de nuestro país. Entonces, estamos muy atentos a esta situación. Ha habido casos sospechosos, pero se han descartado. El sarampión es una enfermedad histórica que puede tener secuelas importantes en los más chiquititos, como una consecuencia neurológica, o incluso ha habido casos fatales. Entonces, lo más importante y la prevención radica en la vacunación. ¿Cuál es nuestra situación en relación a eso? Desde hace unos años a esta parte, la cobertura viene bajando paulatinamente. El año pasado cerramos con coberturas muy por debajo de lo esperado para el año. Entonces, es la única manera de prevención. Sarampión es una enfermedad controlada en Argentina, si bien no está eliminada, estaba controlada. Al tener coberturas de vacunación tan bajas y al ir sumándose durante años, el valor absoluto de personas sin vacuna empieza a ser preocupante y empieza a aparecer estas situaciones. Entonces, la vacuna es gratuita y es obligatoria para los niños de 12 meses. Entonces, invitamos a todos a completar los calendarios de vacunación. Sarampión es una de las enfermedades infecciosas que estaban controladas, pero hay otras y que son muy importantes también, como tétanos, como poliomielitis, que deberían estar los niños cubiertos con la vacuna. Los síntomas de sarampión y cuándo tenemos que consultar, normalmente es fiebre alta y lo que tiene muy característico el sarampión es brotada la piel, unos granitos de color rojo que deben ser siempre vistos por un profesional y determinar si es o no sarampión. Es una enfermedad contagiosa, es de tipo respiratorio, porque queda en el aire el virus, entonces es de la forma que se contagia. Enfermedades que teníamos prácticamente erradicadas y que vuelven. Sí, el sarampión es un virus súper viejo, es de 1700, a mediados del siglo pasado se descubrió la vacuna. Eso generó un montón de beneficios porque tenía mucho impacto en el segmento más pequeño de la sociedad, digamos, pequeño en edad, en niños, y generando muertes. Inclusive, alrededor de los 2000, en Argentina la situación era muy buena, en América Latina en general. Y bueno, un poco esto que nos decía Jorgelina, a medida que fue avanzando este siglo, fue disminuyendo la cobertura de vacunación y nos encontramos en esta situación en donde, bueno, empieza a haber casos, se transforman en un brote y bueno, y tenemos que subir las alertas para asegurarnos de que, bueno, de que no se vuelva un problema más grande. De hecho, en Buenos Aires se está viendo campañas de vacunación muy fuertes, CABA. Pero bueno, me parece que es muy importante dejar este mensaje, que las vacunas son súper importantes, que los efectos de las vacunas, si bien uno es como muy difícil decir que las vacunas son 100% seguras, porque que sería como un poco ingenuo y hasta sería fácil de refutar por evidencias, pero siempre los efectos que puedan tener las vacunas estadísticamente son mucho menores. Que los efectos que tenga el sarampión. Y leía que si no tuviésemos vacuna contra el sarampión, estaríamos hablando de 2 a 3 millones de muertes en el mundo por sarampión anuales. Claro. Entonces, realmente es muy importante la vacunación y es muy efectiva la vacuna. Son 2 dosis en la vida y tienen una protección muy, muy alta en relación al virus. Y además vacunarnos no solo nos protege a nosotros, sino que protege a las demás personas de la comunidad, este efecto rebaño, ¿no? De que si nosotros estamos vacunados, es más difícil que el virus prospere en nuestros organismos y entonces que contagiemos, porque el sarampión Claro. además, otra de las particularidades que tiene es que es altamente contagioso. Claro. Una Siempre persona puede contagiar a un montón más. la inmunidad funciona de manera colectiva, no individual. Obviamente, cuando uno se vacuna, aumenta su inmunidad, pero ninguna vacuna es un 100% efectiva. Se logra la erradicación, digamos, de una epidemia cuando bajamos la posibilidad relativa de que cada persona, se contagie y contagie a otras. Totalmente, totalmente. Pero bueno, me parece importante como pensarlo en estos planos, ¿no? No solo nos afecta a nosotros, sino que afectamos a otros. Y si querés vamos con el segundo audio, que Jorgelina nos cuenta un poco qué pasa si no sabemos si estamos vacunados. La vacuna del sarampión Sí, suele ser la triple o doble viral, que viene acompañada de rubiola y paperas. claro, Así que si querés vamos con el segundo audio, lo Juanita. escuchamos. En relación a las personas que no saben si están vacunadas o no, en Bahía Blanca, particularmente desde 2015, están registradas en el sistema CISALUD, que es de Bahía Blanca, y además desde 2018 en el Sistema Integrado de Vigilancia de la Nación. O sea, eso se puede verificar con DNI. Aquellas personas que no puedan acceder o a su libreta sanitaria o a este registro, no pasa nada si se vuelven a vacunar. Digamos, si tienen dudas y quieren, se pueden volver a vacunar. En CABA y en el área metropolitana había una campaña para sarampión de refuerzo. No pasa absolutamente nada si la persona desea volver a vacunarse porque no conoce su estado de vacunación. Bien, es importante saber esto, Sebas, que no pasa nada por darse una dosis de más. En caso que Totalmente, efectivamente totalmente. uno se la haya dado y no lo recuerda, digo, si se vuelve a administrar la vacuna, no va a tener algún problema por esto. No, no, no, no. De hecho, yo lo tuve que hacer porque el sarampión es una vacuna que te dan cuando sos muy pequeño, antes de los 5 años. Entonces, yo llegué a la universidad, y me acuerdo que se la hice por eso esta pregunta, Jorgelina, porque yo llegué a la universidad, me pidieron la libreta, no la tenía, y me volví a vacunar Claro. por todas dudas. Claro. Y seguimos con virus. Esta época es compleja por gripe. Sí. Así que también le preguntamos a Jorgelina por la vacuna para la gripe. Si querés, vamos con el último hoy, después conversamos un poquito de eso y seguimos hacia otros temas. Dale, lo escuchamos. Con respecto a la vacuna antigripal, que ya empezó hace la campaña hace unas semanas, nosotros en Bahía Blanca tenemos una situación muy particular, que es la de post-inundación. En este caso, lo que se hace, o la idea, es que se vacunen todas las personas que deseen, mayores a 6 meses, a diferencia de otros partidos de la provincia de Buenos Aires y otros años, en nuestro caso. En otras partes, deben vacunarse aquellos que llamamos grupos de riesgo, que son los que tienen entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, embarazadas, y aquellas personas que por su condición de base tengan su sistema inmunológico disminuido, como puede ser una enfermedad crónica, puede ser una medicación prolongada, solo tiene que definir un profesional de la salud. Entonces, nosotros esperamos el máximo de contagio de casos de gripe para fines de junio. Y la inmunidad por la vacuna tarda más o menos entre 10 y 15 días. La idea es que lleguemos preparados e inmunizados para cuando empiecen la alta cantidad de contagios. En Bahía Blanca, particularmente, con el tema de la inundación, que personas que estuvieron mucho tiempo en lugares muy húmedos, incluso con hacinamiento, hace que se den otras situaciones o otras condiciones respiratorias que no necesariamente son infecciosas, pero que combinadas con gripe podrían complicar el cuadro. Por eso es que en Bahía Blanca está habilitada la vacunación para todas las personas que lo deseen, mayores a 6 meses, en todos los vacunatorios de Bahía Blanca, y es gratuita. Así es, en los centros de salud y unidades sanitarias del municipio se está administrando esta vacuna, como bien nos contaba Jorgelina. Sí, me parece importante traerlo porque es la época, porque falta para junio, y porque además, lo hablábamos con Jorgelina, la vacuna no previene que nos gripemos levemente, pero sí previene que tengamos cuadros graves, y eso es clave. Y además, la vacuna de la gripe, a diferencia de otras vacunas, como la que hablábamos del sarampión, se actualiza todos los años porque el virus de la gripe tiene alta variabilidad, Claro. va modificándose de temporada a temporada, entonces necesitamos volver a vacunarnos. Así es, así Y es. una nota de color más, también una nota viral, también está disponible la vacuna para el virus sincicial respiratorio, que es para personas gestantes, que Ajá. tiene que ver con darle inmunidad ante cuadros respiratorios que pueden ser generados por este virus a la niñez que está en la panza, digamos. Claro. A través de la persona que gesta, le transmite inmunidad, y esa criatura, cuando nace, ya está inmunizada, porque es un virus que ataca en los primeros meses, Claro, o puede claro. generar complicaciones en los primeros meses de vida. Claro, y recordemos, ¿no? Que la gripe, que uno piensa en la gripe como si fuera un resfriado un poco más fuerte, no obstante, genera un riesgo de vida justamente en los más chiquitos y en los mayores. Totalmente, totalmente. Sí, puede realmente ser complejo, y la verdad que pudiendo vacunarnos, creo que tenemos que hacerlo. Y vamos a seguir hablando de vacunas, porque la verdad que hay muchas vacunas, son importantes y generan mucha calidad de vida y sobrevivencia. Así que Bien. vamos a seguir con eso. Bueno, Juan, si te parece, pasamos a otro tema. Hablando de vida, se nos fue el Papa, que murió. Así es. La verdad que me pareció, personalmente me pareció súper choqueante. No soy una persona particularmente religiosa, pero creo que era de esas, lo charlábamos, creo que es de esas voces que sumaban mucho al debate, con mucha templanza y con altura. Sí. Pero a la vez con mucha claridad. Totalmente, sí, un analista muy lúcido, un estadista, uno podría decir, Y escuchaba, ¿no? En todas las cosas que se han escuchado estos días en medios, ¿no? Una conversación que supuestamente él tiene con Ratzinger, el papa anterior, Benedicto, que es el papa que renunció, también una situación inédita, creo que en 600 años de historia de la Iglesia Católica, que Benedicto le decía, estamos perdiendo fieles, tenemos que cerrarnos sobre los más creyentes, y Papa Francisco le dice, no, al contrario, tenemos que romper esos muros y llegar a donde no estamos llegando. Creo que eso ahora lo vemos claramente que fue así, porque mucha gente que no es católica y que por ahí hasta tiene cierto recelo para con la iglesia y sus estructuras, lo llegó a valorar a este hombre que conocemos como el Papa Francisco. Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo lo que les traía hoy era una encíclica que se llama Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Y cuando la leía me pasaba un poco esto, ¿no? En algún punto era como, bueno, era un papa feminista, porque rescatando del feminismo esta idea de lo colectivo, lo integral, lo en red, lo comunitario, porque todo el tiempo hacía énfasis en esto, ¿no? En que la salida es colectiva, que no hay posibilidad de salvarse de manera individual. De hecho, bueno, tiene en cuenta a todos los credos, no solamente al catolicismo. Claro. Y al mismo tiempo dice, bueno, la iglesia es una voz más en un concilio de voces. Tenemos que decir algo al respecto de, en este caso, el cuidado de la tierra. Pero sin duda tiene que ser un diálogo, y en ese sentido me parece que era muy, muy superador y a la vez que invitaba realmente a la conversación. Era algo interesante de escuchar. Seguro, seguro. Y ahí, digamos, se aparta un poco, ¿no? De cierta postura que, si bien no es parte del dogma de la Iglesia, aparece en algunos pensadores fundantes, ¿no? De las líneas de pensamiento preponderantes en el catolicismo, como Santo Tomás de Aquino, que decía que tanto la tierra como el ser humano eran parte de la creación de Dios, y que la tierra y los animales y todo lo que hay en la tierra, incluyendo sus recursos naturales, habían sido creados por Dios para estar a disposición del hombre. Él cambia en ese sentido ese pensamiento. Sí, me pareció muy interesante porque habla de la hermana tierra, el hermano río, el hermano viento, y plantea como, bueno, somos todos parte de una misma unidad, de un mismo sistema, y bueno, y necesitamos cuidarnos y entender que cada organismo es importante. Así es. No solo cada persona es importante, sino que cada organismo vivo es importante. Y bueno, y más allá de la lectura religiosa de las cosas, a mí me gustó muchísimo el grado de claridad y de actualidad teórica que tiene el texto. Habla de cambio climático, habla de asimetrías en la producción de contaminantes, habla de explotación de recursos naturales, de sobreexplotación, de ecología integral, de justicia social. Me parece un texto muy, muy lindo, que además, bueno, no me parece a mí, le parece a muchas personas, y que me hizo mucho, me resonó mucho con un libro que leí esta semana, hace un par de meses, en las vacaciones, que Sí. es Clima, del Gato y la Caja, que lo súper recomiendo también, ¿Cómo? Repetime, por que es favor. Clima se llama el libro, Sí. y es del Gato y la Caja, se puede leer online. Ajá. Que nada tiene que ver con la iglesia, está escrito por científicos, científicas, científicas, por la comunidad en general. Es un libro escrito acá en Argentina, Ajá. y bueno, y que resuena un montón con esta encíclica. Entonces, me pareció importante traerla y hacer memoria Bien, de Francisco. sí, seguro. Es un pensamiento que resonó en mucha gente, ¿no? Esto de, desde la religión, reconocer el cambio climático, que quizá hace unos años había personas que podían dudar de que esto tuviera un basamento científico, pero cada vez más hay estudios que muestran que efectivamente hay un cambio climático y un calentamiento global, por sobre todo. Sí, y que además hay realidades sociales que son muy acuciantes, digamos, que digamos que todavía no podamos tener una. Bueno, justamente hablábamos de vacunas, la pandemia demostró que el acceso a las vacunas no fue equitativo, Todavía hay sectores del mundo que no tienen acceso a agua potable. Entonces, me parece que cuando tenemos datos concretos de esa magnitud, no hablamos de cuestiones abstractas, no hablamos de la pobreza, del hambre, así, en términos generales, sino que realmente hay una distribución desigual, hay países que consumen muchísimo y otros que consumen muy poco, Así es. por debajo de lo necesario. Entonces, me parece que en todo caso podemos elegir y creo que son voces que hay que tener en cuenta porque hay que lograr consensos. Ahí Entonces, deberíamos poder convertir eso. es interesante esto que decís, ¿no? El problema no es el consumismo, sino las inequidades en el consumo, donde hay países, personas, sectores que consumen por demás o en exceso y otros por debajo de lo que deberían o de lo que necesitarían. Totalmente, sí. Hay un desbalance en el consumo y por ende en la contaminación. Y que es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de pensar cuáles son las medidas de mitigamiento, porque hay países que necesitan seguir, digamos, explotando recursos para poder desarrollarse o necesitan apoyo económico. Pero si no hay otros países que empiezan a producir menos. Menos contaminación, es difícil que vayamos hacia algún lugar interesante. Y además me parece que es re importante tener en cuenta que esto es a nivel países, a nivel Estado, porque muchas veces caemos en la trampa de creer que todo el cambio es a nivel individual. No, no, claramente no. Entonces Bueno, pensamos en la huella de carbono y cuestiones así. sí. O en esto, por ejemplo, hace unos años que por ley se prohibió a los supermercados que te den esas bolsitas de plástico que daban antes. Sin embargo, hay una muy conocida marca que hace un jugo de naranja muy rico, que pasó de darlo en un tetra, en cartón, para darlo en una botella con un plástico súper grueso, con el que me imagino se deben poder hacer miles y miles de bolsitas. Sí, totalmente, Y sí. me permito aportarte otro dato que es muy poco conocido, pero que a mí me interesa muchísimo, me resulta sorprendente. China es vanguardia en esto, ¿no? Del cuidado ambiental. Y hay toda una zona de desiertos donde vienen haciendo un trabajo muy importante plantando árboles y revirtiendo la desertificación. Mirá qué interesante, no lo conocía. Generalmente vos tenés mejores datos de China que los que tengo yo. Es algo que me interesa bastante y es algo que nos llega muy poco, China, a este hemisferio tan occidental. Bueno, mira, te sumo un dato pequeñito. Vos sabés que la otra vez cuando estaba hablando con el chat GPT, me marcó eso, me marcó que tenía un sesgo occidental. Y me pidió sumarme datos sobre el hemisferio, el otro hemisferio del mundo. Mira, ¿de qué estabas hablando concretamente para que te dijera eso? Historia. Mira. La columna anterior que preparé sobre bibliotecas, le Ah, preguntaba sobre la claro. historia de Europa, sobre la Edad Media, y me dijo, bueno, pero te están faltando bibliotecas y te está faltando historia. Fue Bien. un sesgo que me gustó. Porque Sí, aparte, convengamos que ChatGPT a la hora de cagarnos a pedo tiene una sutileza de la que uno podría aprender. es verdad, es verdad. Sí. Y invoca que yo le hable igual, ¿eh? Yo le pido, por favor, podría. A veces me río encontrando, cuando me encuentro hablándole y poniéndole signos. Muy bien, gracias por todo. Gracias por estar. Ay, ay, me hiciste reír, Seba. Bueno, Juan, y lo último que te quería contar es Sí. sobre Sandra Díaz, que bueno, hablamos mucho de que apareció Javier Milei en la revista Time, pero también Sandra Díaz, que es una bióloga, ecóloga cordobesa, apareció entre las personalidades más reconocidas del 2025 y le entregaron un premio súper importante, que también lo entregan en Estados Unidos, que es como el Nobel del Medio Ambiente. Previamente ya en el 2019 había estado en 10 personalidades de la ciencia más relevantes, un listado que arma la revista Nature. Y bueno, y también me parece importantísimo, más allá de que, bueno, evidentemente ciencia argentina, ciencia latinoamericana, porque el premio se lo dieron compartido con un investigador brasilero. Y me parece re interesante el aporte que hace ella a la ciencia, porque habla de los aportes de la biodiversidad a la salud del planeta y a la salud humana o al bienestar humano. Y habla de las especies, digamos, de la importancia de proteger las especies por su valor intrínseco, pero además por las funciones que brindan al medio ambiente. Bien. Y habla puntualmente de las plantas. Entonces, bueno, creo que eso nos invita a pensar cuán importantes son los árboles en las ciudades, cuán importantes son las flores para tener una para mantener la biodiversidad de polinizadores, sí. las plantas como fuentes de alimento. Creo que es súper interesante también el campo de trabajo. Así es. Y te sumo un dato más sobre esto que me aportó en su momento alguien que ambos conocemos, que es Alejandro Buciarelli, que él sabrás y sabrá nuestra audiencia también porque ha sido columnista en este programa, que es especialista en cannabis. Esta planta, el cannabis, bueno, además de todos estos beneficios que tiene en su carácter de planta, una de las cosas que hace es absorber metales pesados del suelo, con lo cual permite recuperar suelos. Bien, bien. Sí, realmente las plantas son fundamentales. Creo que están como muy subestimadas en el diseño urbano y aportan desde absorber metales pesados, absorber contaminantes del aire, aportar humedad, disminuir la temperatura, generar espacios recreativos, brindar espacios de refugio para la fauna de invertebrados y de aves también. Uh-huh. Bueno, son re importantes las plantas. Así que bueno, nada, quería traerles eso y con eso ya vamos cerrando. Y para absorber también agua, en el caso, por ejemplo, de la inundación de Bahía Blanca, que todavía es muy reciente, el informe del INTA también habla de tener mayores espacios verdes, incluso terrazas verdes, justamente para que absorban parte de ese agua de las precipitaciones y reduzca la presión sobre los cauces como el arroyo Napostá y el canal Maldonado, digamos, facilitando, ¿no?, el escurrimiento natural del agua. Así que todo tiene que ver con todo. Sí, sí, las plantas son fundamentales. De hecho, no sé si te acordás la polémica que se abrió cuando quisieron remover las plantas del cauce en Napostá. Sí. Bueno, tenía que ver un poco con eso también. Así es. Con regular la circulación del agua. Así que bueno. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por esta nueva columna. Te despedimos hasta el jueves que viene y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Buen fin de semana. Gracias. Conversamos con Sebastián Dopp en su columna Sintonía Fina, que empieza y termina con esta música que, como decíamos hoy, invita a moverte, y mientras moves el cuerpo también podés reflexionar y aprender un poco.